La ley Mordaza sanciona por manifestarse delante de los parlamentos, centros de salud, bancos, por las ocupaciones pacíficas, por los escraches, por ocupar espacios abandonados o por grabar actuaciones policiales. La ley Mordaza castiga la protesta en edificios de radio y televisión con multas de 600 a 100.000 euros. Si despliegas una pancarta en una fachada, 100 a 600 euros. Para las manifestaciones próximas a infraestructuras críticas, 30.000 a 600.000 euros. Pero solo el gobierno sabe cuáles son esas infraestructuras críticas. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar! Este spot que estábamos escuchando un poco resume lo que en principio impediría o prohibiría esta ley Mordaza, que en realidad la ley de ciudadana, ¿no? Tiene un nombre que ahora con quien vamos a conversar nos lo va a explicar mejor. Ella es Diana Cordero, que es investigadora, es periodista y integra el colectivo editorial de Caos en la Red. ¿Cómo te va, Diana? Luis y Ernestina, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, Ernestina. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, digamos que Diana es una compañera que además integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Caos en la Red es una agencia de contrainformación, está en España, y Diana está algunos meses en España y otros meses en Buenos Aires. Ahora, por suerte, tenemos la posibilidad de charlar con ella aquí en Argentina. ¿Cómo es esto de la ley Mordaza? Bueno, esto de la ley Mordaza es algo que acá en Argentina conocemos muy bien, porque sabemos lo que es aplicar a sangre y fuego políticas violatorias de los derechos humanos, políticas recesivas, el recorte no solo de derechos laborales, precarización, sino también recortes en la sanidad, en las jubilaciones, en los salarios. Es decir, para poder aplicar los planes económicos que tiene la Unión Europea, ¿no?, para todos los países, sobre todo los del sur, hace falta munirse de una legislación adecuada. Y en eso nada mejor que el Partido Popular, digamos, un partido neofranquista, posfranquista, en el gobierno, pero con un nivel de fascismo altísimo, que lo que está haciendo es esto, hacer eso que la ley se llama Ley de Seguridad Ciudadana, que en realidad de seguridad nada, es seguridad para ellos, los de arriba, y fue aprobada el jueves pasado en el Congreso. Solo queda un mero trámite. Y digo mero trámite porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, tienen que pasar por el Senado y ya está. De todas maneras, es muy importante decir lo siguiente: las encuestas que se están haciendo, todos los sondeos de opinión, dan arriba de un 80% de desaprobación ciudadana con esta ley, porque es tan evidente que recorta de manera brutal derechos básicos, que bueno, la gente inclusive que no es muy politizada en el Estado español, gracias a las grandes campañas hechas por los movimientos sociales y tomadas también por algunos periódicos y también por algunos partidos un poquito más a la izquierda, bueno, se han dado cuenta que se va a poner la cosa muy jodida, pero pese a esa desaprobación manifiesta, estamos hablando de un 82%, igualmente se siguió adelante. Claro. ¿Cómo jugó allí el PSOE, ¿no?, el partido supuestamente de oposición? Bueno, vamos a ver. En realidad, aunque sea por una cuestión de forma, yo creo que el PSOE la hubiese también aprobado de estar en el gobierno. Lo hubiera propuesto con algunas cuestiones cosméticas, ¿no? El PSOE se opone como se oponen todos los partidos de la oposición. Pero esto, como digo, que es una cuestión más de forma. El Partido Popular tiene toda la mayoría en las cámaras. Claro. Entonces, pese a que hubo, siempre cuando se presenta una ley, se pide que haya, que se modifique, hay modificaciones planteadas, se hacen recursos para que tal artículo no vaya, en fin, modificaciones típicas de los anteproyectos, bueno, salvo algunos, muy pocos, no han dado bola a nadie, los del PP, y esto va para adelante. Hoy es un día muy especial, Luis, porque ha habido hoy a la mañana desde las 5 de la mañana, al mejor estilo de la dictadura, de las dictaduras del mundo, uh-huh. ha habido un despliegue brutal, sobre todo en Barcelona, en los centros sociales. Teóricamente se llamó, bueno, Operativo Pandora, uh-huh. y una de las cosas que hicieron fue entrar en los centros sociales, en los Ateneos Libertarios, con un despliegue muy grande represivo. Han entrado a buscar gente, han detenido 15 personas, aparentemente bajo los cargos de terrorismo anarquista, que sabemos es algo difuso, no han dado explicaciones, pero hay mucha gente detenida, inclusive otra persona detenida en Santander, otra en Madrid, dice que las detenciones no han acabado, y claro, cundió la alarma desde muy temprano, las redes sociales están manteniendo en los top trend de Twitter y todo. Yo también soy anarquista, la gente se ha plegado con ese hashtag y han salido miles a las calles hoy a protestar sobre lo que sabemos que es un montaje. Pero no es un montaje, porque bueno, los montajes nunca son inocentes. Y en este caso, lo que suponemos, lo que pensamos y lo que va de suyo es que esta es una manera de plantar, digamos, generar como una necesidad social diciendo, bueno, la ley Mordaza la necesitamos para luchar contra el terrorismo anarquista. Insisto que no se sabe de qué terrorismo se está hablando porque, como bien sabemos, los únicos terroristas son los que están desalojando a la gente, la que está matando de hambre a la gente, los que lo dejan sin salud, los que dan rescates bancarios, y no se sabe, nadie conoce terrorismo anarquista. Pero bueno, ha sido muy jodido. Pensamos que esto ha sido una anticipación de lo que va a ser la ley Mordaza, porque se ha detenido mucha gente, se ha golpeado a mucha gente, inclusive la prensa ha sido amenazada, y hay videos de esto, por grabar, porque como bien decía el spot publicitario ese de No Somos Delito, una de las cosas que se van a penar con cifras de hasta 100.000 euros es grabar a los policías en las manifestaciones. Sí. Que era lo que nos ayudaba. Grabar, fotografiar, sí, sí. Exacto, fotografiar, audios, videos, lo que fuese en las manifestaciones, que era lo que ayudaba a compañeros y compañeras en lucha, porque la policía detenía, daba cargos falsos, y las únicas pruebas que existían eran las del periodismo popular alternativo, la contrainformación, que demostraba en los juicios que esos compañeros y compañeras jamás habían atacado a la policía, nada de lo que se había dicho era verdad. Bueno, esto quieren que se termine. Claro, o sea, yo estoy viendo, ¿no?, aquí también y leyendo, entre algunas de las cuestiones que esta ley prohíbe, es tan absurdo para Argentina, que vivió también años de represión, ¿no?, pero que ahora a nadie se le ocurriría, por ejemplo, decir que no podés poner una mesita en la calle para firmar, levantar firmas para algo, por ejemplo. No, pero eso ya es el día de hoy que hay problemas. O volantear, ¿no?, repartir propaganda. Nada, ni volantear, ni hacer, por sí. ejemplo, hace muy poco tiempo, y no estaba todavía la ley, se había hecho un movimiento social, había hecho el canje de libros, una cosa básica, ¿no?, justamente para abaratar los costos familiares escolares y tal. El canje típico de los libros escolares de un año al otro. Claro, sí. Y sí. Bueno, la policía lo prohibió, decomisaron material, y casi detienen a la gente. O sea, así se vive en el Estado español hoy en día. Uh-huh. Son muchos los absurdos, Luis, son muchos. Muy loco. Diana, escuchábamos también que no solo hoy por hoy los focos sean Barcelona, o sea, Cataluña o Madrid, sino que también se está expandiendo en todo el Estado español. En Valencia acaban de mandar un mensaje avisando de que gente que se solidarizaba con los detenidos anarquistas acusados de ser de una organización terrorista, están ahora siendo también cercados por los mozos de escuadra. Exactamente, sí. En realidad, la manifestación más grande que hubo hoy fue en Cataluña, digamos Barcelona y toda la zona, digamos Tarragona, Terrassa, en fin, y hubo muchas otras manifestaciones en Madrid, en Murcia, en Salamanca, a ver, estoy tratando de acordar, Valencia, Zaragoza, Sevilla, o sea, hubo manifestaciones en todo el Estado español y hubo represión en casi todo el Estado, no en todo el Estado, pero en Zaragoza también cercaban. Tal como decís, en Santander, o sea, hubo lugares, digamos, en Valencia, Efectivamente, la represión policial es siempre muy dura, muy dura. Yo que he filmado, sí, me ha tocado ver y he recibido más de un golpe, como prensa inclusive, puedo decir que los niveles represivos, los golpes que te dan son espantosos. Y sí, no es nada nuevo, inclusive han entrado a los bares en Madrid hoy, y hay videos de esto, han entrado a detener gente que estaba en los bares por la zona que se había hecho la marcha, y cuando hubo compañeros de prensa, también hay videos de esto, que estaban filmando las detenciones, los amenazaron, le dijeron, por esto vas a tener que comparecer ante el juez, ahora ya empieza la ley. O sea, están muy cebados, sí, y están en una situación, digamos, de ganadores, ¿no? Sí. Pero bueno, ha habido hoy, por suerte, se salió en todo el Estado español y miles de personas para protestar contra las detenciones. Claro. Bien, Diana, un informe bastante completo. Creo que por aquí, por Argentina, esto prácticamente ni circuló en los medios de comunicación, y si circuló habrá sido en algún recuadrito chico, pero bueno, es para alarmarse, porque es un avance, como vos decís, de bien de la derecha y ya cuasi fascista, ¿no? Todos los métodos y la represión, ¿no? Sí, sí. Sí, yo lo que quiero decir es que si no fuese por todas las radios o las webs de la red de medios alternativos de acá de Argentina, nadie lo conocería. Es decir, creo que en Argentina se conoce gracias a los programas y a las webs que hacen ustedes, ¿viste? Porque realmente si no fuese por la red de medios, esto no se conoce. Así que desde el Estado español hoy sabían que yo iba a hablar con ustedes y realmente están mandando un agradecimiento tan grande, y realmente se han sentido muy emocionados que inmediatamente de conocerse la noticia y cómo vienen haciendo el seguimiento, así que les quería transmitir el gran abrazo de la red de medios de allá del Estado español. Bien, nosotros gracias a vos también por este informe completo, no sé, igual nos vamos a mantener en contacto, y obvio, ante la situación y si se agrava, seguimos informando. Como no, y les agradezco, y bueno, buen programa. Bueno, te dejamos ahora con una musiquita. Es que escuchamos ahí el quinto regimiento. Ah, Ay, Carmela. Vamos, nos vamos con Ay, Carmela. Uy, bueno. Chau, chau, chau. Chau, chau.